www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad que habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Entonces, muy bienvenidos a la 427ª emisión del caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja. ¡Hola, amigos de la Tierra! Pasamos revista a la tripulación mientras saludamos a toda la red de hispanoparlantes que se van sumando, y en gran número, el capitán Roger Vinilo, desplazamiento y operación de la María Tijuana, la nave, la muda en producción y reproducción, perfumando también, sí, y por qué no dándole el toque femenino. Explique que se trata de algo técnico. Incalculablemente valorado en esta nave. Sí, es algo técnico. La reproducción, sí, es algo técnico. No vamos a entrar en detalles, muda. ¿Qué quiere que le diga? Y el Mico en técnicas, tácticas y estrategias para llevar todo esto a las transmisiones para el planeta Tierra. Así que bueno, estamos listos y preparados. De alguna manera, no hay mayores novedades. No, acá el guía sigue duro. Sí. Mayor novedad es con respecto a eso. Con respecto al mundo, el mundo tiende a la desintegración permanentemente, como ya sabemos, y hay buena gente tratando de que eso, aunque inevitablemente ocurre, se van transformando en mundos nuevos. Así que, en este paisaje donde abunda en este planeta los ríos de sangre, los mares de espanto, las montañas de mentira y las voces silenciadas, nosotros a los gritos, y de esta manera nos vamos camino hacia ningún lugar. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Nos vamos al DF mexicano! Ahí donde está nuestro amigo el Budabar, que dice: señores, un gran abrazo para toda la tripulación. Bueno, sigo escuchando el programa para mi buena fortuna a diario, por lo tanto, por mi antigüedad, cabrones, tengo dos peticiones. ¡Ay, cómo mierda! Solemos responder de la misma manera cuando, de la misma manera mamona, cuando llegan con peticiones. Decimos simplemente: ¡al carajo! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Las peticiones que vienen de parte del Budabar 3 dice: quiero saber cómo es un día en tu vida fuera de las horas de trabajo. A mí me pregunta en una especie de programa de esos donde siguen a las modelos las 24 horas. Ah, yo le puedo explicar. Sí, está bien. Dice: quiero saber cómo es un día en tu vida fuera de tus horas de trabajo y si estás de malas, te chingas. Ah, tenía miedo que le diga que lo mande el carajo, pero no, estoy muy contento en este programa que se llama Un día en la vida del pirata. Dicen borracho. Sí, 9 horas, estamos así desayunando. A las 10 en un spa, muy práctico. Aquí les muestro, estos son mis amigos del spa, es un spa masculino. Sí. A las 11 practico tenis con una instructora que ha venido de Croacia. A las 12 tengo reunión con la Cámara de Comercio rumana, unos buenos panas. A las 13 almuerzo, frugal, ¿no? La están pasando bien, ¿no? En este programa que trata de la vida del pirata. A las 14, bueno, me toco hasta que comienza la transmisión de canales porno en el cable, que es a altas horas de la noche. Exacto, así que bueno, estamos bien. Este es un día en la vida del pirata. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos luego. Bueno, y también un día en la vida de la finísima persona, el señor Lagartija, dice. Bueno, un día en la vida del señor. Gracias al éxito que ha tenido Un día en la vida del pirata, ahora vamos con Un día en la vida del señor Lagartija. pongo música y tomo cerveza. Yo tomo música y tomo cerveza. Todos los bebés, señor Lagartija, está lo increíble. Bueno, podemos pasar por una grilla estadística. Lo que pasa es que el programa hoy está súper cargado, como viene últimamente, como ya para detenernos un día en la vida de nadie. Así que a la mierda. Dice, bueno, me despido y en un breve mensaje, así que pásenlo, no sean cabrones. Mis deseos de buena recuperación para nuestro hermano, el que apuñalaron, y gracias a Dios y al niño elefante se encuentra bien. Que los mexicanos también nos preocupamos por lo que nos sucede a todos. El Buda Bar, México, DF. Ahí está ubicado el hombre y ahí está. No sé en qué momento perdió el 3, porque en algún momento el Buda Bar era el Buda Bar 3, pero ahora es simplemente el Buda Bar. A lo mejor tiene algo que ver la princesita santafesina a la que le dedica sus horas más célebres. Buenas, dice alguien por aquí. Les comento que es la primera vez que experimentamos el uso de la tecnología de internet. Ah, es una sensación incalculable. Sí, no estamos al vicio, pero intentamos estudiar, dice Cinti Matías. Obviamente nos colgamos. ¿A qué no están estudiando? No, me jodan. Obviamente nos colgamos mal, dice juntamente Cinti Matías, dice, y nos gusta la onda, pero pasen música, muchachos, dice Cinti Matías, lo cual nos demuestra que la tecnología en manos inapropiadas es peligrosa, ¿no? No es para cualquiera la tecnología. Ahí tenemos los ejemplos de la pólvora, de la reacción atómica y en este caso internet. Las cirugías estéticas. Este caso internet en manos de Cinti y Matías, dos pesados que han entrado y dije, ah, sí, yo entro enseguida y mando mensaje enseguida porque yo sé de qué la va la vaina, de qué la va la vaina, de qué la va la baña, de qué la va la onda. No, no, la baña que no vaya. La baña, no sabemos de qué la va. Pero bueno, Cinti y Matías, estudien, mejor estudien. O sea, dejen internet que todavía no está preparada, ¿eh? Hola amigos de la María Tijuana, al carajo, sinaloense con un chiste otro día. Oye, piratas, ya me estoy encabronando. Se nota eso, ¿no? Se nota el proceso de encabronamiento de un... ahí está. Oye, pirata, escuché recién el programa del sábado y te acompañan en sufrimiento lumbar. Ay, sí, paintball. No es lumbar mi sufrimiento. Es más bien a la altura del hombro y la clavícula, que no sé qué nombre de mierda tiene ese. Le pregunté a Yaridia, que estudia medicina, y ¿saben cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Me dijo, ¡ay, no, anatomía, no! ¡A la mierda! ¿Qué quiere estudiar? ¡Las capitales del mundo! ¡El que estudia medicina! ¿Qué carajo quiere? O sea, pero es que Yari estaba en un mal día también. Ah, bueno, está bien, entonces la perdonamos a Yari. Simplemente porque es bella y porque es regia. Bueno, yo también tengo problemas en la espalda con frecuencia, dice el paintball, que es azotado permanentemente nuestro amigo venezolano ahí en Boca Ratón, Miami. Dice, no hay nada peor que estar rígido y no pudiendo moverse con tranquilidad. En efecto, paintball, porque cuando estás rígido pero te puedes desplazar, bueno, eres feliz, pero de la otra manera no, ¿no? Bueno, pero no tengo la solución perfecta. Incluso me sorprende que no se te hubiese ocurrido antes. Lo que tienes que hacer es tomarte un Valium de 20 miligramos. Bueno, de hecho me lo ha recomendado el señor Artija, es eso, sí. Pero me lo ha dicho, bájelo con tequila, lo cual me ha hecho tener una experiencia bastante, ¿cómo decirlo? Bueno, pero después, ¿no la pasó bien? Y ponerte un cuento, bueno, no la he pasado bien, tuve una experiencia mística, carajo. Una experiencia mística, esperaba la presencia del niño elefante que me venga a rescatar, le digo, el bajón es muy desagradable, así que no voy a volver a probar con ese tipo de cosas. Mierda. Sin embargo, los ungüentos paintball en el área afligida, dice, verás cómo te desaparecen todos los males, achaques y malestares, ponlo en práctica y me darás las gracias, saludos, mejórate paintball, te mando un abrazo grande y con esa fábrica, la fábrica, aquí hacemos publicidad a una fábrica que todavía no existe, lo cual es gratificante, verdaderamente, cuando estén los ungüentos paintball disponibles, ahí está, que me lo pasaré por todas partes a ver cómo funciona. Este espacio fue auspiciado por Ungüentos Paintball, efectivo para toda dolencia. Ungüentos Paintball. It's the only choice. Llegó foto de Carlos Ramos de Santiago, Chile, ¿eh? Y nada, además manda una foto abajo de una especie de palmera, de una cosa así por el estilo. Le mandamos un abrazo a Carlos Ramos. Gustavo es de Santiago del Estero, Argentina, y dice, un día antes de que el mundo se desintegre lo destruiría en ese momento. Bueno, Gustavo, muy bien. Otra persona. ¿Quién es? Bin Laden. Sí, es una. Sí, no, pero Bin Laden no esperaría que el mundo se desintegre para destruirlo. Sí. Él está dispuesto ahora. Sin embargo, Gustavo, santiagueño el hombre. Entonces, ¿para qué nos vamos a gastar ahora? Si esto ya se va a destruir solo. Pero está durmiendo una siesta. Pero por un lado se está durmiendo la siesta santiagueña, ahí con unas ricas empanadas. Y por el otro lado, no quiere dejar pasar la falta de protagonismo. Claro. O sea, ya que se va a destruir, yo me lo destruyo yo. Claro. Pero un toque antes. Es increíble esto, ¿eh? Hola, ya les envío saludos de Acapulco. Hoy es la primera vez que los escucho y creo que el programa... Creo que el programa es ágil y juvenil. ¡Felicidades, Eduardo Setter! ¡Qué lindo sentirse ágil y juvenil! Damas y caballeros, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre. El programa ágil y juvenil. Para ti que eres ágil, para ti que eres juvenil y para ti que reúnes las dos... ¿Cómo que mierda? Con el presidente Arturo Bonín. Como Arturo. Como Arturo, sí. No, Arturo está duro, así que no es ágil y juvenil. Como bueno, Madonna. Ahora sí, ya me estoy... No, Madonna es ágil, pero no es juvenil. No. tiene que reunir las dos condiciones. Como el Correcaminos. Como el Correcaminos, Pipi. Pero ya no es tan juvenil. Damas y caballeros, pasen la chingón. Sean bienvenidos todos aquellos que son ágiles y juveniles. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? A mí me parece que tratan de hacer el fraude más grande de la historia. Nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¡Cuá, cuá, cuá! Me quedo pensando en este viaje circundante con el concepto de Eduardo Setter, ¿no? Que será un setter irlandés. Veo que unos perros llaman Setter. Ah, sí. Eso no se escribe igual, se escribe con Z el de Eduardo Setter. Y no es para madrearlo a él, pero me ha causado mucha gracia esto de ágil y juvenil, porque muchas veces como se venden los productos, y los jóvenes ágiles, sobre todo, se quedan bien de risa. Usted imagina, por ejemplo, salió un nuevo disco de, no sé, de Linkin Park. Ágil y juvenil. Y te cagas, ¿de qué me está vendiendo? Suena a profesora de literatura que viene y dice, les traje este libro para leer que les va a gustar porque es ágil y juvenil. Y claro, y te dan algo de Homero. Bueno, bárbaro. Ágil y juvenil. El Lazarillo de Tormes. Hijo de puta, pero no hay una versión en castellano moderno. Humor con humor se paga, dice nuestro querido amigo Adar Fernández. Adar, tanto tiempo. Profesor, mire que yo me estaba encabronando, me estaba arrecheando, como Adar, dice usted. ¿Es ágil y juvenil? Adar es ágil, sí. Ya no está juvenil, porque es profesor. Y para ser profesor no se puede ser juvenil. No. Porque ya si, Adar no me lo imagino esos tipos que se empiezan a teñir las canas, no. Que empiezan a hacer esas ridiculeces, no. Que se ponen pañuelos aquí para parecer que tienen bola. Más bolas. No. Claro, no. El señor Adar Fernández es un maestro y que, bueno, siempre... nos trae nuevos aires. Dice, hola amigos invisibles, Caracas está en su mejor temporada. Comienza la época del frío, los jardines están floreados, el Ávila se pone verde y la... Es como el increíble Hulk, sí. el Ávila. Cuando la gente de Caracas ya está ahí, lo mira, mira, el Ávila se está poniendo verde y se cagan todos. Está floreciendo el lindo Ávila y dice, bueno, la neblina baja a cubrir todo el valle. ¡Ah! Y pronto, dice, el béisbol rentado llenará el estadio de la UCB. Dice, esperamos los encuentros entre Magallanes, el mejor equipo y sus eternos rivales, los Leones de Caracas. El pasado año los empresarios se reunieron, pero no sé qué jodieron, compraron todo, no sé qué hicieron. Pero jodieron, sí, dice, muy normal eso. No solo a sus equipos, sino también al resto del país. Al coño de su madre, dice, nos privaron de la diversión del béisbol. Yo igualmente, perdóname, al no ser venezolano a lo mejor no logro captar esto, pero no sé cómo hay gente que puede divertirse con el béisbol. De esto lo puedes saber los norteamericanos, hay también. Hay mucha gente que se divierte con el béisbol. A mí me parece el deporte más aburrido que ha engendrado la naturaleza humana. Creo que me sentaría más a ver un campeonato de natación de los 500 metros mariposa antes que un partido de béisbol. Pero sé que muchos fanáticos del béisbol nos están escuchando y están diciendo, pero Pirata, ¿cómo puedes decir eso si el béisbol es ágil y juvenil? Entonces yo digo, bueno, es que quien les habla ya no debe estar tan ágil y juvenil, ¿no? Esperamos quedarles a palos este año. Caer a los palos es una expresión del béisbol, dice, aunque temporada en otros tentadora en otros ámbitos. Bueno, estoy preocupado porque en realidad estoy leyendo esto y veo la longitud de los mensajes que han enviado y ya me he encabronado. No sé qué le pasa. A ver, parece que está de mal humor. Pasa que tengo un dolor interno. No joda más. Bueno, pará. A ver, está bien, sí. Bueno, habitácora. Es verdad. Mañana, no joda. Mico, tú harás el programa porque yo estoy de muy mal humor. Bueno, sí. Vete al carajo. Bueno, Adar Fernández continúa diciendo, por otro lado, sigue la gente dañando el ecosistema. Pero Adar, pero esto está bien. ¿Y qué quieres que le hagamos? Una corporación. ¿Cómo que está bien que la gente haga mierda a las cosas? Pero que hagan mierda a todos. O sea, al final el ecosistema es una mierda también. Que agarren y maten a todos. Los pandas me tienen harto. Que cuidan los pandas, que cuidan los pandas. Terminen de matarlos. Al final es una agonía increíble. Tres pandas, ya está. A la mierda los pandas. Ya no va a haber gente jodiendo. Que estoy podrido a la gente que se pone una remerita de mierda, una sudadera con un panda que dice salven a los pandas, me tienen los huevos por el piso. Los pandas que se salven solos si quieren. Y las ballenas también. Pues las ballenas también están en peligro, ¿no? Las ballenas. Bueno, no me jodan más con los pandas. Hay más ballenas que pandas. Sí. Está bien, entonces que se jodan los pandas. Bueno, una corporación ha comprado el terreno que ha deforestado y ha sembrado edificios lujosos. lujosos. Y está muy bien porque siembras edificios lujosos y cosechas terremotos, ¿verdad? Cosas así. No entiendo. Bueno, que la mayoría de nosotros no podría aspirar a vivir en ellos o comprarlos. Pero esto es así, sí, hermano. Lamentablemente es una mierda. Esta es la Tierra. Si esta es la familia en que vivimos, del otro lado del planeta. De la... ¿Pero qué se creen? ¿Este es el programa periodístico de la mañana del sur de Cartagena? Sí. Bueno. Bienvenidos. Amigos. Bienvenidos, amigos. Humor con humor se paga. Dice para... Bueno, pero regresé a su trabajo, coño. Ah, ¿qué pasó? Asaltaron... Ah, un saludo para el cura fistero que le pegan 4 puñaladas. Claro, te pegan 4 puñaladas y tú que el ecosistema, que la mierda. Al carajo, ahí... Cosas... Humor con humor se paga. ¿Por qué les envío unos axiomas para que los difundan? A ver, vamos a difundir unos axiomas. Sí, por favor. En este programa que difunda. Va a durar 5 horas y media y que no importa. Difunda, no joda. Usted cada vez lo hace más largo. El mundo se hace día a día con el esfuerzo de los inteligentes. Pero son los imbéciles quienes lo disfrutan. Por horario, la misma vida, dice. De verdad. Si me des unos aplausos. Unos aplausos, gracias. No te tomes tan en serio la vida. Al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella. Teorema de la seguridad absoluta. Es una mierda. Sí. Cuando necesites abrir una puerta con la única mano libre... Esto es por mí, ¿no? Esto lo dice porque... Sí, seguro. ¿Sí? Ah, o sea que encima me tengo que soportar de que la gente me chingue de esta manera. ¡No joda! Cuando necesite abrir la puerta con la única mano libre, la única mano puede ser, la lleve, estará en el bolsillo puesto. Ley de Fant. Ley de Fant. Yo las conocí como leyes de Murphy esta. Sé que hay un Fant que hizo un par de... Es como sí. El Linux. Bueno, sí. Bueno, cuando tenga un tiempo o deban reabastecer su nave, pasen por Caracas. Si llegan ahí, bueno, contáctenme. No trabajen tanto, coño, que los ricos están completos. Además, no quieren que lagartija, un pirata, un mico jodiendo la grama, dice el Country Club. Saludos a la silenciosa amiga, que siga así, per sécula, seculón. Amén, y que todas las mujeres del orbe tomen su ejemplo. Atentamente. Se da cuenta que es ágil y juvenil. A ver, Fernández, Caracas, Venezuela, cuna del libertador. Un abrazo grande. Ya ves, eres el ejemplo para miles de damas del mundo, pero más que todo para miles de machistas, muda, que prefieren ver a las damas sin hablar, ¿verdad? Bueno, un abrazo, a ver, querido profesor. Ey, perdóname el arrechamiento que tengo el día de hoy. Porque ¡basta! Ricardo Guerra dice: hola, acá escribe de Curitiba, Brasil. Sí. Otra vez, no voy a catar ningún coquiño. No, dice. Va a cantar tu quiño. Pero si todavía no le hemos mandado a catar ningún. Va a catar coquiño, Ricardo. Exacto. Dice, voy a mandarles un chiste, a ver qué les parece lo más productivo. Eso me parece. Es medio asqueroso, pero como ustedes siempre hablan de gente que se cree muy chingona y al fin se embroma, sigan. Saludos a toda la tripulación de la María de Tijuana. El chiste es malísimo, no tiene animalitos, un asco. Así claro, que... porque la gente olvidó que acá se cuentan chistes sí, nada más sí, que de animalitos. Sí. La memoria es tan frágil, ay, qué increíble. Un saludo para Brasil, para Curitiba, especialmente para Ricardo Guerras, un mal contador de chistes. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. El recorrido intergaláctico nos lleva ahora a Aguascalientes, allí en México donde está Jimmy. Que dice, bueno, entramos en subasta su computadora, Jimmy, ahí está, entramos en subasta. Rápidamente vamos a hacer esta subasta, por favor, se casen todos. Me pueden gritar, me tienen harto. Cada vez que decimos subasta, todos, ¿qué van a subastar? ¿Se va a traer un pete? No, la computadora, ya lo dejamos. Acá está, es esta. El precio base es $10, que es bastante caputa esta computadora, $10, vamos a salir con el precio base. A ver, ¿cómo es? Avisamos, no reproduce, sí, una Pentium 8 es, pero no reproduce los programas de Encaso. Nosotros realmente, sí, no. No, ni siquiera subastamos. No concebimos internet en caso de que el mundo se desintegre. No. Por lo tanto, Jimmy. ¡Al carajo, Mico! Jimmy, a la basura, esto no es para subastar. Al baño. Sí, esto es para regalar. Sí. ¿Ves esa gente que dona inutilidades a los pobres? Por ejemplo, que en realidad no es por solidaridad no o por donativo. Es que no saben qué hacer y se lo donan a los pobres. Es buenísimo. Ay, voy a llevar estas camisas, sí, todas agujereadas. A los pobres. Y son unos queridos horribles que tú no te las pondrías ni loco. Pero al tipo, qué alma caritativa. caritativa. En este caso le puedes llevar la computadora a los pobres. Sí. Los pobres no sabrán qué mierda hacer con una computadora porque antes necesitan comer, vestirse. Y bueno, aparte que no se puede escuchar en casa. Claro, y aparte de eso, que es lo peor que tiene tu computadora. Sí. Hola, soy Valeria desde Bogotá. Les escribo. Hola, Valeria. ¿Cómo te va? Valeria, ¿cómo te va? Valeria. Bueno, sí, Valeria. Hace tiempo que no escribo, por eso ahora escribo tres carillas, se llama esto. No lo dice ella, pero dice, bueno, porque hace tiempo que lo escribo, porque si no aparezco de vez en cuando, ¿no me extrañan? Sí, te extrañamos, sí. Vale. En fin, y también porque Ibagué se dice Ibagué. Y porque, bueno, menos mal, acá está claro. Entonces, Ibagué es Ibagué, ahí en Colombia, cerca de su capital Bogotá, que da eso, Ibagué. Y además porque aprendí un poco con eso del cuento de Ushuaia, dice, yo le decía Ushuaia, y se ríe sola. Cachucha. Me gustó, claro, Santos Cachuchas, Batman.